FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 30 de marzo de 1982. Buenos Aires se prepara para vivir otra jornada de represión. El gobierno militar dispone un extenso operativo de seguridad a lo largo de la ciudad. Cientos de policías cercan la Plaza de Mayo. Al mismo tiempo, un grupo de carros hidrantes cierra el acceso al puente Pueyrredón. El objetivo, impedir que miles de trabajadores se movilicen hacia la capital federal. El secretario general de la CGT Brasil, Saúl Ubaldini, ha convocado a un paro nacional para protestar contra la junta militar. Se preparan marchas en los principales centros urbanos. El gobierno de facto está dispuesto a hacer lo que sea para evitar los reclamos. El 30 de marzo de 1982 también tenemos nuestros pedos. Fue una jornada de gloria. Paz, pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el compañero José Benedicto Ortiz. Otros heridos, gran cantidad de detenidos, bárbaros, salvajemente apaleados, entre los cuales también estábamos nosotros. Huellas del presente. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. ¿Cómo les va? Esto es Canto Maestro, emisión 759. Como ya escuchamos en Huellas del Presente, el recuerdo de la marcha del 30 de marzo de 1982 con la consigna de paz, pan y trabajo, con el testimonio de Saúl Ubaldini. Fuimos detenidos, fuimos llevados a Devoto. No sabíamos nosotros nada del antecedente de Malvinas. Y nos enteramos, estando detenidos, de que habíamos estado en Malvinas. 40 años de esa fecha que marcó el rumbo político en nuestro país y, por supuesto, a 3 días de ese paro y movilización, la guerra en las Islas Malvinas. Creo que hay una necesidad de reparación, por eso siempre lucho por eso, pero también afirmo que las Malvinas son argentinas. Por eso muchas veces me duele cuando alguien habla de relaciones carnales con quienes fueron nuestros enemigos. Por el 2 de abril de 1982, a dos veteranos de guerra con el testimonio de Edgardo Esteban y en Mateando Sueños, Ernesto Alonso. Y dos artistas, Lito Nevia, compositor de la música de la obra Malvinas, Canto al Sentimiento de un Pueblo, y Bebe Camín, director de la película Los Chicos de la Guerra. Me encontré ayer con un pibe de 15. Preguntó que cómo había hecho 25 años de la instalación de la Carpa Blanca, el 2 de abril de 1997, los testimonios de Hugo Yasky, Teresa Parodi, Ernesto Sábato, Eduardo Galeano, Julio Boca, Héctor Alterio, Juan Manuel Serrat y Luis Alberto Spinetta. 15 años del asesinato del docente Carlos Fuente Alba, el 4 de abril de 2007, un reportaje con su compañera Sandra Rodríguez y el arte de Alfredo Alcón. A 10 años de la partida de Eduardo Luis Duhalde. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, ya en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Cada permiso que me invitan a seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Alicia Mallega tenía 22 años, estudiaba Derecho. Estaba en su domicilio en Capital en 1976. En ese mismo año, Mario Hugo Oria Ponte Elber estaba en Córdoba, su provincia natal, en la ciudad de Cosquín. María Celina Blanca Martelli Rizzi nació en Junín, provincia de Buenos Aires. En 1977 estaba en Capital Federal. Eran docentes. Un 3 de abril fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Alicia Mallea, Mario Hugo Oria Ponte Elber, María Celina Blanca Martelli Rizzi, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Como decíamos al principio del programa, 40 años se cumplieron de esa marcha histórica de la CGT, Paz, Pan y Trabajo, en plena dictadura, y se hizo un acto hermoso, hermoso, emotivo, en el Archivo Nacional de la Memoria, en la ex ESMA, el acto encabezado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala. Estuvo Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional, Roberto Baradel, secretario general adjunto de Cetera, y organizaciones sindicales de la CTA y de la CGT que vienen trabajando hace mucho tiempo en la Intersindical de Derechos Humanos. Este acto de homenaje que se realizó en la ex ESMA a las y los trabajadores que participaron en esa marcha histórica fue reconocida en este acto emotivo nuestra compañera histórica pesetera y de Suteba Cecilia Martínez y también el querido compañero Carlos Monestés. Vamos a escuchar a Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional. Que esos compañeros que forman parte de nuestra construcción y esas compañeras sean reconocidos hoy, porque estuvieron en aquella marcha que significó un golpe muy duro para la dictadura cívico-militar. Y hacerlo en este lugar, en nada más ni nada menos que llenar de vida, llenar de memoria, de voces y también de cantos populares, un lugar que está vinculado a la muerte y a lo más oscuro, en la fase más denigrante del ser humano. Escuchábamos parte del testimonio de Hugo Yasky en este acto tan emotivo que se realizó en la ex ESMA, en homenaje a las y los trabajadores que participaron de la marcha Paz, Pan y Trabajo. 40 años se cumplieron de esa histórica marcha. Y ahora vamos a escuchar al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala. La verdad, se nos ponía la piel de gallina, ¿eh? Escuchar a un hijo al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el testimonio que dio Horacio Pietragala, 40 años de paz, pan y trabajo. Nuestra democracia sufrió muy fuerte esas pérdidas, porque el amor es así. El amor al otro, el amor a la lucha, el amor a la resistencia, el amor a darlo todo se siente cuando está ausente. Homenajear a compañeros y compañeras que estuvieron en ese lugar. Los convocó el momento, el contexto, la bronca, la furia contra esa dictadura, el dolor que estaba sufriendo el pueblo, pero esa gran marcha se transformó en un gran homenaje a cada uno de los compañeros y compañeras, esos 30.000, porque fue una marcha de resistencia. Era el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, en el homenaje a las y los trabajadores que se realizó en la ex ESMA, en el Archivo Nacional de la Memoria, para homenajearlos por esa marcha en plena dictadura, paz, pan y trabajo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo vengo de otro siglo, con 2X y un tango, no pude ser un indio, destino negro y blanco. Yo vengo de otro siglo, con la voz en la cara, con la sombra de un bicho y este gesto en la espalda. Y traigo de otro siglo la esencia de un ombligo, un sapo traicionero, anécdotas de perros y un sueño retroactivo. Yo vengo de otro siglo, con un poco de todo, solo y sin acomodo, empuño moneditas y corro colectivos. Arrastro de otro siglo, cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo baranda de fomentos, querosen, eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa y abajo de la púa fritura de vinilo. De y por Alejandro del Prado. Con 2X y un tango. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo me vacuné. ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estás acá. Estás entre estos aires que hoy envuelven este homenaje a los maestros de vida. Estás junto a Sandra, Arianna y Camila. Estás entre tus compañeras y compañeros. Estás en el patio de la escuela, en el aula, junto a tus humildes alumnos, en las marchas que se hacen y que se harán, en las luchas venideras. Estás en la memoria viva, en el camino recorrido y por recorrer. Estás en los sueños y utopías de todos los que quieren una vida justa y digna. Alfredo Alcón, en Canto Maestro. Estamos comunicados con Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuente Alba, en una fecha muy importante, no solamente para ella, sus hijas, su familia, para Aten Neuquén, sino para todas las maestras, maestros argentinos de Cetera, de la IAL, para la Central de Trabajadores. Se cumplen 15 años del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Le damos la bienvenida en nuestro primer programa de este año que podemos hacer así, menos cuidado como estuvimos hasta ahora con el tema de la pandemia. Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto escucharte. Hola Alejo, bueno, encantado de estar en tu programa, de saludar a todas las compañeras y compañeros de Cetera, por supuesto que también a todos los sindicatos de base de la Cetera, que son todos muy compañeros militantes, y por supuesto a la CTA, a Goyaski, Sonia Lezo, mis queridos compañeros, y también por supuesto a todos estos compañeros que siguieron adelante estos 15 años, reivindicando la memoria de Carlos y también siguiendo muy de cerquita la lucha por justicia completa. Si me permitís, para todos esos compañeros que nos escuchan por primera vez en relación a qué pasó aquel 4 de abril, yo se los puedo decir en forma muy cortita. Dale. Nosotros estábamos manifestando, después de muchos años de congelamiento del salario, estamos hablando de una situación extrema en la que estábamos precarizados los sueldos docentes acá en la provincia, y también el personal de servicio que también estaba precarizado, no estaba en planta permanente. Teníamos muchos años de congelamiento del salario y tomamos esa decisión de irnos el 4 de abril a manifestarnos. No existió un corte de ruta por parte de los que fuimos, de los que fueron. Yo no estuve, pero Carlos estaba ahí, de los manifestantes. La policía, una vez que despeja la primer concentración, persiguió a los manifestantes por espacio de casi 3 horas, durante 5 kilómetros aproximadamente. En un operativo cuyo objetivo tuvo escarmentar. La policía y los jefes tenían un control en el operativo de esta represión que finalizó con el asesinato de Carlos. Pero obviamente Darío Poblete, que fue el autor material, que fue el gran triunfo en tiempo récord, que fuera condenado a prisión perpetua, que lo hicimos a través de todas las organizaciones y de este apoyo colectivo, militante, solidario, de todas las organizaciones de base, de la CETERA, de la CTA, y de todas las organizaciones de derechos humanos, de apoyo del resto de organizaciones sociales. Es decir, esto fue un gran triunfo en el 2008. Pero desde el 2008 en adelante, hace 15 años casi, seguimos con la causa Fuente Alba 2, que tiene que ver con todos los jefes que estaban en ese momento de la policía. Recordemos que había muchos grupos de policía especial, nunca vistos, no solamente en Neuquén, sino en el país, la dimensión de la cantidad de fuerzas especiales que estaban ahí. Para los que vimos las imágenes, fue una cacería eso. Esa es la verdadera palabra. El tema es que con todo el material periodístico, con todo el material que tenemos testimonial, nosotros llegamos recién en noviembre del año pasado a poder avanzar lo que no avanzamos en 15 años. Fuimos a una audiencia de control de la acusación, se llama. Es decir, una audiencia donde se ejecuta fehacientemente las acusaciones a los más altos jefes policiales. Pero tenemos para eso hacer un pasito para atrás y recordar un poco qué proceso tuvo la causa. Y en esto tiene que ver con que la causa en el 2017 se intentó cerrar, se cerró en la provincia de Neuquén, atribuyendo que el tiempo había prescribido, que no era una causa compleja y demás. Nosotros fuimos en queja con un recurso a la Corte Suprema de la Nación y la Corte falló a favor nuestro. En ese tiempo, el Tribunal Superior de Justicia de acá de Neuquén, más o menos en septiembre, instruye continuar con ese trámite, plantea que debe haber celeridad porque es lo que le ordena a la Corte Suprema, es decir, que tendría que ser rápido el trámite y dónde había quedado la causa. Pero también hay una trampa ahí en eso, que en ese tiempo que el TCJ de Neuquén se expide y que no podíamos imputar a ningún otro personaje de los que estaban ya imputados y que tampoco podíamos poner ninguna prueba más ni nada que se pudiera agregar. Es decir, que la figura de Sovich no se podía agregar. No fue por falla nuestra que no se pudiera imputar a Sovich. Ustedes saben la cantidad de veces en esos 15 años que intentamos imputar a Sovich y cada vez que imputábamos a Sovich, la causa volvía a foja cero. Eso era así. Es decir, por lo que fuera, jamás dejaron que el nombre de Sovich figurara dentro de los imputados. Es más, si mal no recuerdo, varios años atrás estuvo al punto de ser citado por la justicia y el señor Sovich atribuyó que estaba enfermo, que no se podía presentar y jamás fue buscado por la fuerza pública. Acá son las trampas que está teniendo el Poder Judicial encubriendo a la figura de Sovich y, obviamente, en parte del poder político que gobierna hace 60 años en la provincia de Neuquén, que es el MPN. Bueno, a pesar de todo eso, nosotros el año pasado, con pandemia y todo, con lo que significó dilatar terriblemente los tiempos, pudimos llegar a esta audiencia de control de acusación. Ahí el juez Giancarelli dio lugar a nuestras imputaciones, que son especialmente a 8 de los 15, a 8 de los altos jefes, es decir, cada uno de los que estuvo al mando de cada parte del operativo y de estos grupos especiales, que todos actuaron en forma ordenada, organizada y conjuntamente con Darío Poblete. Eso es lo que tienen que saber los compañeros, que no fue que Poblete fue un policía que actuó por sí solo, porque él salió de un grupo especial, se colocó en posición de disparo, lo fueron cubriendo, se encerró a esa última parte de la marcha y todo significó un operativo de represión y muerte. Nosotros estamos en esa instancia, fue muy difícil llegar a esto, fue terriblemente tedioso, muy costoso a mi persona, porque los argumentos de la defensa siempre fueron desacreditar a la querella, quebrarme, atacarme permanentemente. Y en un punto, el año pasado ya llegó a ser sumamente vergonzoso. Ustedes saben que en el próximo 12 de abril va a haber una audiencia de impugnaciones, es decir, que los jueces tienen que decidir si realmente dan lugar a estas impugnaciones en función de los testigos que nos impugnan los defensores y de los que el juez no nos aceptó a nosotros, que es una pericia de parte del CONICET, en que nosotros obviamente estamos peleando porque sí pueda existir dentro de un juicio que sea con determinadas garantías. Y vamos a seguir con este reportaje a Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuente Alba, a un día que se cumplan 15 años del asesinato de Carlos en Arroyito, en Neuquén. Palabras maestras. Palabras maestras. La apuesta al presente y al futuro que inspira estas políticas de memoria, verdad y justicia tienen un fundamento esencial que hace al contenido ético de las políticas públicas. El futuro de los sistemas democráticos y la paz en el mundo están intrínsecamente e indisolublemente unidos a que los derechos humanos sean encarnaduras sustantivas de las democracias y la acción de sus gobiernos. Palabras maestras. Los objetivos que ha tenido el terrorismo de Estado, como lo tuvo el nazismo con todas sus mayores complejidades de análisis, pero que debemos saber que no fue un gravísimo episodio casual de la humanidad, ni Auschwitz ni la ESMA. Es el resultado de la implementación perversa y brutal de intereses de dominación de la sociedad por parte de los sectores dominantes y concentrados de la economía de nuestros países. Eduardo Luis Dual. Luis. Palabras maestras. Nació en Buenos Aires el 5 de octubre de 1939. Abogado, juez, historiador, periodista y editor. Pasó a la inmortalidad el 3 de abril del 2012. Por su militancia en defensa de los derechos humanos, la CETERA le otorgó la distinción de Maestros de Vida. Eduardo Luis Dual. Compañeras y compañeros de CETERA, estoy muy conmovido por esta distinción, porque además no estoy acostumbrado a recibir distinciones. Y a mí se recuerda generalmente Cecilia Pando y otros. Realmente creo que excede mis méritos, pero lo tomo porque no he sido ni soy otra cosa que parte de ese gran colectivo de obstinados y obstinadas perseguidores de sueños de justicia para hacer la realidad. Y por eso este premio se lo dedico a todos los que hoy no están materialmente, pero que llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas gracias. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Cogiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro. El programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Por las cartas que recibimos de los chicos, nos hemos enterado que algunas compañías del regimiento captan durante la noche la radio de esta ciudad. Hicimos unos trámites y conseguimos que todas las noches, a partir de las 12, nos den media hora. La idea de la comisión de padres es que en la primera parte les comentemos cómo están las cosas acá, y en la segunda parte algún familiar o novia pueda dirigirse a un soldado. Para la primera transmisión hemos escrito unas palabras que ahora les vamos a leer, a ver qué les parece. Kilómetro Cine. Un lugar en el mundo. Películas argentinas. Hoy. Los chicos de la guerra, año 1984, dirigida por Bebé Camín. Está basada en el libro homónimo de Daniel Kohn. La historia trata acerca de la vida de tres jóvenes pertenecientes a diferentes clases sociales que son enviados a la Guerra de Malvinas en 1982. Elenco: Tina Serrano, Héctor Alterio, Ulises Dumont, Marta González, Miguel Ángel Solá, Alfonso de Gracia, Gustavo Velati, Gabriel Robito, Javier García, Juan Leirado, Boy Olmi, Eduardo Paulowski, Emilia Masser, Emilio Bardi, Elvira Vicario, Carlos Carela. Bueno, las palabras que hemos preparado son más o menos estas. Queridos hijos, desde que ustedes se fueron, todos los días, prácticamente a cada minuto, hemos escuchado hablar de ustedes en la calle, en la radio, en la televisión, en los diarios, en las revistas, en los discursos oficiales. dicen que son los héroes de las Malvinas. Lo primero que tenemos para decirles es que para nosotros, ustedes siguen siendo nuestros hijos, hermanos, nietos, amigos, novios. Para nosotros, ustedes son, ante todo, y como siempre, nuestros chicos queridos. Kilómetro Cine, una crónica con proyección argentina. Durante la guerra había mucha información de aspectos que francamente a mí me parecían más propagandísticos e ideológicos que de la realidad de la guerra. Siempre me preguntaba qué pasaba en las islas, qué pasaba en el frente, qué pasaba con la gente que estaba combatiendo. Y durante la guerra eso no existió. Durante la guerra hubo una manipulación absoluta sobre la información y una especie de engaño colectivo en relación a lo que la guerra era en realidad. Apenas termina la guerra, al poco tiempo aparece un libro que se llama Los Chicos de la Guerra, que era un libro que había escrito Daniel Cohn con entrevistas a combatientes, a los familiares de los combatientes, a gente cercana, y ahí estaban los testimonios de lo que realmente había pasado, y eso era lo que yo quería conocer. Y también, dado que me dedicaba al cine hacía mucho tiempo, lo que quería transmitir, lo que me parecía que había que hacer conocer un poco más allá de los aspectos así diplomáticos, políticos, militares, sino bueno, cuál había sido la realidad y la verdad en los campos de batalla, especialmente con los combatientes, con los conscriptos que llegaron ahí sin que nadie les preguntara nada y fueron algo así como el lugar de mayor impacto vital. Ellos arriesgaban sus cuerpos y sus vidas por algo que ni siquiera entendían muy bien de qué se trataba. Entonces me parece importante reflejar esta realidad, aunque sea parcialmente, solo en algunos casos, pero que por lo menos se sepa que la guerra no era titulares en los diarios o declaraciones de los militares o los políticos, sino que era una realidad tangible, una realidad que sacrificaba vidas y que castigaba a inocentes. Básicamente ese fue el motivo por el cual tuve el emprendimiento de hacer la película. Y luego del recuerdo del director de la película Los Chicos de la Guerra, Bebe Camín, escuchemos el testimonio del veterano de guerra Edgardo Esteban, que además es director del Museo Malvinas. Quería mandar un saludo a todos los y las maestras en este año tan especial, que se cumplen 40 años de lo que fue el conflicto bélico del Atlántico Sur, un año que nos sirve para entender que Malvinas debe ser el rescate de lo colectivo, y por eso creo que esta consigna de Malvinas nos une en esta línea transversal que marca esta historia de pertenencia, ¿no? No hay un pueblo, por más pequeño que sea, que no tenga una plaza, una escuela, un monolito, un monumento, un lugar que recuerda a nuestros compañeros caídos, pero también lo que significa esta identidad, que como la selección de fútbol con la celeste y blanca, más allá de los partidos de fútbol o de los equipos que uno se siente identificado, cuando juega siempre uno está tirando por la bandera celeste y blanca. Y Malvinas me parece que en esa transversalidad también, y en esas diferencias y en esas grietas tan profundas que tenemos, nos une de alguna forma. Y esta construcción de la causa Malvinas tiene que ser parte de lo que tenemos que acompañar como política de Estado, y que el gobierno nacional y que las fuerzas políticas de todas las miradas entiendan que Malvinas tiene que ser una cuestión de Estado, construir un proceso a largo plazo en lo que tiene que ver la defensa de nuestra soberanía. Para mí es un año muy importante en esa construcción, en esa identidad, en esa pertenencia de lo que tiene que ser la palabra soberanía, cuando uno ve la base militar más importante que tiene un aliado de la OTAN en el hemisferio sur, en esa construcción que está haciendo el Reino Unido, más ahora que se ha ido de la Unión Europea mirando otros horizontes, y ellos pretenden quedarse con 2.400.000 kilómetros cuadrados de nuestra plataforma marítima continental, cuando están construyendo un puerto de aguas profundas en la zona de nuestras islas, mirando hacia lo que es la conquista del continente blanco y a sus reservas alimenticias, a sus reservas hidrográficas, hidrocarburíferas, pero fundamentalmente a la mayor reserva de agua potable que tiene el planeta. Y si uno ve, a veces desde los satélites quizás Malvinas no se vea, pero es un punto tan importante estratégicamente cuando uno mira los pasajes del Atlántico al Pacífico, por ahí pasan submarinos nucleares, por ahí si llega a ocurrir algo en el Canal de Panamá es el único acceso para los barcos que circulen, que transiten con alimentos o con petróleo desde el Atlántico al Pacífico. Y en lo que tiene que ver ese trabajo de soberanía, no solamente es el discurso o los discursos que se dan en Naciones Unidas reclamando el diálogo al Reino Unido, sino en una política de Estado que sea en el desarrollo de los puertos, que tenga que ver con la marina mercante, con la investigación científica, con lo que es el mar, nuestro mar, y ese desarrollo y esa depredación, cómo contener esa usurpación que hacen nuestra pesca a partir de las regalías pesqueras. Si uno piensa que desde el año 83 hasta el año pasado se recabaron solamente de regalías pesqueras 189 mil millones de dólares, uno se pregunta cuántas escuelas, cuántos planes educativos, cuántos hospitales, cuántas rutas, cuántos respiradores, cuánto menos se hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional, y que es ese dinero que se está llevando el Reino Unido y los habitantes de nuestras islas, cuando tenemos que empezar a trabajar para frenar esa depredación y esa usurpación también en lo que tiene que ver con nuestra economía. Por eso Malvinas no es solamente la soberanía territorial o marítima, es la soberanía cultural, comunicacional, económica y educativa. Y Malvinas no es solamente un pasado que tiene 189 años de la usurpación, 502 años del primer avistaje, 40 años de lo que fue el conflicto bélico, sino un presente y un futuro. Y fundamentalmente hay que trabajar para transmitirle este profundo amor que tenemos por la causa Malvinas, y que entendamos que no es solamente un sentimiento, sino que es parte de nuestra lucha y de nuestro futuro. Tratar de transmitirle esta militancia constante sobre la causa Malvinas a las nuevas generaciones, y particularmente a las y los estudiantes de todas las escuelas de nuestra República Argentina. Malvinas nos une. Escuchamos el testimonio de Edgardo Esteban, veterano de guerra y además director del Museo Malvinas. Canto Maestro, el programa de Cetera. Leyendas y canciones. Mirá, esa obra es muy sentida y yo hice la música, la verdad que con mucho gusto. Esta gente me llamó, que son amigos míos, Buzo, Néstor Zapata y... Y me pareció una cosa súper coherente, porque es una obra que habla de lo que pasó desde el sentimiento de la gente, no habla concretamente de la guerra ni de la parte política específica. Sin embargo, viste, mucha gente le tiene miedo al tema en la sociedad. En general, la Argentina ha sido, qué sé yo, injusta en cuanto a ignorar cosas que pasaron. Y una cosa que es increíble es que esa obra tiene más de 1000 representaciones en el interior de nuestro país, y también ha ido a España, Islas Canarias y varios lugares. Y nunca ha sido puesta en Buenos Aires. Si yo vivo será porque así están ustedes, apostando con todo a vivir y a soñar. Y si sueño será porque así están ustedes, apurando el momento de volver a soñar. Poco importa el final, porque al fin la esperanza es camino a vivir. Y yo aposté a andar, yo aposté a andar. Si yo vuelvo será Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar.

agradezco a todos los maestros del mundo. Yo creo que sin educación y salud, este país no va a levantar vuelo. Luis Alberto Spinetta, en Canto Maestro. Continuamos ahora hablando con Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuente Alba. 4 de abril, mañana, 15 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, CETERA exige justicia completa. ¿Qué decirte, Alejo? Para mí, vos sabes muy bien los años que llevo peleando en estos estrados de la justicia, con tantos sinsabores, con muchas noches sin dormir. Ahora sigo unas noches más sin dormir. Creo que a mí lo que me mantiene realmente fuerte, vos sabés que primeramente es por lo que ha sido Carlos para mi vida, por lo que será siempre, lo que es para mis hijas, que haya justicia. Y también muy fuertemente pesa hoy en estos 15 años, en estos próximos 15 años que vamos a vivir en el día de mañana, lo agradecida, lo eternamente agradecida que yo estoy a lo que se ha construido a lo largo de todos estos años con la bandera de Carlos. ¿Cómo fuimos del Carlos nuestro, de ese que compartimos con todos ustedes, del Carlos privado, de ese papá cariñoso, de ese maestro comprometido, de ese hombre que tenía ideales por una igualdad social, ese hombre que yo muchas veces he compartido con ustedes, cómo se ha convertido en una bandera de dignidad, de amor y de lucha para muchos educadores de la Argentina? Y en eso hacer extensivo a también cómo la Internacional de la Educación por América Latina ha llevado también este nombre de Carlos y el pedido de justicia a cada rincón de nuestra América. Es decir, en esto yo no puedo llegar más que decirles esto, que no me alcanzan las palabras, que no me alcanza el corazón para agradecer lo que han hecho de esta bandera de Carlos. Es un orgullo para los maestros y maestras de todo el país, de los maestros argentinos. Así que yo estoy muy emocionada después de la pandemia, donde todos sufrimos tener miedo de perder a los seres queridos, los más cercanos, muchos compañeros que sí han perdido familiares y amigos. Les doy todo mi abrazo y mi corazón y mi fortaleza para sobrellevar las pérdidas de esta terrible pandemia. Y también decirles que yo estoy muy contenta de poder mañana volver a abrazar, después de esta pandemia, a todos los compañeros allí en la calle, recibir a los compañeros que han organizado esta bicicleteada que se va a hacer durante todos estos años, recibir a estos profes y profesoras que se animan a poner el cuerpo. Y después, bueno, lo que se va a sostener después de la marcha del 4, que va a ser acá a las 6 de la tarde, estamos convocando. Justo hoy estuve recibiendo que hay otras organizaciones como ATE, que también va a parar y va a marchar en el día de mañana con nosotros. Es decir, todas las organizaciones y adhesiones, desde las universitarias y de organizaciones de derechos humanos, que nos van a acompañar. Como ustedes han visto, este 24 fue muy grande en todo el país, fue una expresión terrible, así como ha sido el 8 de marzo. Yo sé y estoy convencida que mañana en la calle vamos a ser muchos, y no solo en Neuquén, sino en todo el país. Es así, Sandra. Atrás de toda esta lucha de CETERA pensamos que hay una mujer con coraje, una mujer comprometida que no bajó nunca los brazos, que sos vos, obviamente, y que estuvo el apoyo de todas las organizaciones que vos has nombrado, pero bueno, tu constancia, tu tenacidad hicieron posible este avance. Mañana vamos a ser miles. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, va a estar, por supuesto, va a ir también Roberto Baradel, y en toda la semana del 4 al 8, no solamente recordar, porque va a haber el Carpa de la Memoria, el martes va el ministro de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, se va a inaugurar un monumento a la figura de Carlos enfrente de donde ya está ese cartel emblemático en Arroyito, y vamos a hacer miles. Un abrazo enorme, gracias por esta entrevista un día previo al 4 de abril, y desde la CETERA, las y los maestros, profesoras, profesores, un abrazo grande, mucha fuerza, y ya nos veremos y nos daremos ese abrazo que la pandemia evitó durante estos 2 años y medio. Abrazo enorme. Un abrazo para todos, y saben que los quiero mucho. Abrazo, Sandra. Chau, chau. El reportaje a Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuente Alba, a un día que se cumplan 15 años del asesinato de Carlos en Arroyito, en Neuquén. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007, 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de CETERA. Mateando sueños. Hola, buenos días. días, soy Ernesto Alonso, soy combatiente de Malvinas, soy militante del Centro de Combatientes y las Malvinas de La Plata, del CECIN La Plata, y creo que lo mejor que tendríamos que hacer toda nuestra sociedad ese día es hacer un ejercicio de la memoria y empezar a pensar qué nos pasó en ese momento, qué le pasó a nuestra sociedad y cuáles fueron las consecuencias de esa guerra declarada por la dictadura militar y cuáles son las perspectivas que hoy, en este nuevo paradigma de la cuestión Malvinas, nos propone este tema que todavía aún está sin concluir, que es este conflicto por la recuperación de los territorios usurpados por el imperialismo británico. Creo que también nos tenemos que proponer que Malvinas no solo memoria, sino que es presente y futuro. A esta gran mateada se tienen que sumar todos aquellos personas que tengan una convicción y los que tengan pocas convicciones también. Creo que entre todos tenemos que sacar una síntesis de que vale la pena seguir peleando y vale la pena seguir discutiendo en estos ámbitos, de estos espacios. El colonialismo es inadmisible, que tenga una presencia en nuestros territorios en el siglo XXI y que construyamos entre todos un pensamiento por la paz, por la soberanía y por la democracia, para que no solamente los argentinos podamos recuperar ese territorio, sino que, como siempre decimos, volver a Malvinas de la mano de América Latina. Mateando sueños. Era el Mateando Sueños del veterano de Malvinas, Ernesto Alonso. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Que venga la historia desnuda a dormir bajo puentes donde el fueterío se mancha la tiza con sangre, la bala aceitada, los sueños heridos. Que alguien me diga esta hora, las 2 de la tarde, las 7 y pico, maestro de algún loncomeo, de bajo salario, de plomo prohibido. Si el hombre que cae es un argentino, llenito de sueños y un show represivo, que caiga de espaldas, no lo lleve el tiempo ni lo cubre el olvido. Matar a un maestro es talar las raíces, las ramas, los changos, el fruto. Esto fue Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 759. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Desde mañana 4 de abril hasta el 8 de abril, actividades en Neuquén a 15 años del asesinato del compañero, de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Carlos Fuente Alba, presente, ahora y siempre. Justicia completa.